Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los fariseos y algunos escribas llegados de Jerusalén se reunieron con Jesús y observaron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Tampoco comen lo que traen del mercado si antes no lo purifican con agua. Además, observan otras prácticas que siguen por tradición, como el lavado de los vasos de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien habló de vosotros el profeta Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Vosotros olvidáis lo que Dios ha ordenado por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escuchadme todos y entendedlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, el corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo y el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y manchan al hombre. Palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. Acabamos de contestar al Señor en un momento estallido de indignación. ¿Cuántas veces se topó con alguna persona imbuida de espíritu farisaico? La ira de Jesús se encendió. Porque, como sabemos, la ira no siempre es mala. La ira es una pasión que puede ser buena o mala según se emplee. Si uno se indigna y siente ira simplemente por impaciencia, por disgusto, por odio, esa ira es mala. Pero si uno siente ira al ver, por ejemplo, que Dios es burlado, que la Virgen es insultada, si uno siente ira por estos valores superiores, esa ira es santa, es santificadora. Pasa como con el amor, el odio, son pasiones que pueden ser buenas o malas según se emplee. El amor, si yo amo a Dios, al prójimo, santo, pero el amor de un marido a una mujer que no es la suya no es un amor santo. El amor puede ser neutro, se hace bueno o malo según aquello lo que recaiga. Lo mismo el odio, me parece raro decirlo, puede haber odios buenos: el odio al pecado, el odio al error, el odio a la mentira es un odio santo y santificante. En cambio, el odio al prójimo, el odio a Dios, es un odio detestable. Así que las pasiones son parte de nuestra vida espiritual, debemos usar esas pasiones. Y Cristo en este caso la usa: la ira, la cólera, la cólera de Dios. En el Antiguo Testamento se habla muchas veces de la cólera de Dios, cuando Dios, al ver cómo su pueblo se elegido, se posta ante los ídolos, los dioses falsos, Dios siente la indignación, el celo, etcétera, todas pasiones santísimas en Dios. Pues bien, aquí aparece esta figura del fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Esta palabra fariseo significa separados, porque ellos querían ser como los judíos perfectos, ¿no? Separados del pueblo en cierta manera. No sabemos quién le haya dado este nombre, en qué fecha se comenzó a usarlo, pero lo que sí sabemos es que los fariseos formaban un grupo de judíos amantes de las tradiciones más puras de Israel, no solamente las tradiciones superiores, religiosas, las ideas, sino también las costumbres tradicionales del pueblo. Y entre ellos había sin duda muchos realmente piadosos, como nos lo muestra el mismo Evangelio. Así Nicodemo, Gamaliel y otros cuyos nombres desconocemos. Es decir, que no siempre el fariseo era un perverso. Sin embargo, eran tanto los malos fariseos que ya la palabra fariseo pasa a ser como una mala palabra. Espíritu de fariseo, espíritu farisaico. Eran defensores acérrimos del descanso, del sábado, el pago de los diezmos, la limpieza ritual, todas cosas santas y buenas, pero que llevadas al extremo, exageradas y puestas como las más importantes, fueron la base de esa cosa tan horrible que se llamó el fariseísmo. Veamos cuáles son los errores, o varios errores y pecados de la llamada justicia farisaica. Ante todo, la presunción. Los fariseos se consideraban a sí mismos como hombres religiosos, como hombres perfectos, y en ese sentido eran, se burlaban, despectivos de los demás. Recordemos aquel de la parábola tan linda del fariseo y el publicano, aquel fariseo que oraba con tanta suficiencia, ubicándose en el primer asiento del templo y mirándolo a Dios cara a cara, casi como un compañero, te doy gracias, le dice a Dios, porque no soy como los demás hombres, y ni soy como aquel publicano que está al fondo de la iglesia, el cual no hacía sino voltearse el pecho y decir, apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Cristo dirá que él salió justificado, el publicano, se acusó a sí mismo. En cambio, el fariseo acusó a los demás. No soy como aquel, no soy como los demás hombres que son ladrones, adultos, no soy como aquel que está al fondo de la iglesia. Y así, los fariseos van apareciendo en la historia de la vida de Cristo, siempre en contronazo con Cristo. Por ejemplo, recuerdan aquellos que maldijeron tan crudamente al ciego de nacimiento al que Jesús acababa de curar, y le dijeron, eres todo pecado desde que naciste y pretendes enseñarnos. Es decir, la suficiencia, la presunción, esta es la primera característica del fariseo. La segunda característica de esta figura tan típica que aparece en los evangelios es la ostentación. Gustaban orar públicamente en las esquinas de las calles, querían ser notados. No se encerraban en el cuarto, como Cristo recomendó en el Evangelio, para orar en silencio con el Dios Padre, sino que lo hacían en público. El fariseísmo entonces es, como decía el padre Castellani, es el común gusano de la religión. Las frutas nobles tienen gusanos, la manzana, ¿no?, que arruina todas las frutas. Pues bien, el fariseísmo sería como el gusano de la religión, dice, y parece ser un gusano ineludible, porque no hay en este mundo fruta que no tenga gusanos. Es la soberbia religiosa, la soberbia, esa aceptación que decíamos, es la corrupción más grande de la verdad más grande, la verdad de que los valores religiosos son los más grandes. Eso es verdad, pero en el momento en que nos adjudicamos lo que es de Dios, deja de ser de nadie si es que no deviene propiedad del demonio. El gesto religioso, cuando toma conciencia de sí mismo, se vuelve mueca. Y eso es lo que le pasaba a estos fariseos que oraban públicamente, se golpeaban el pecho con lo más ostentosamente posible para que toda la gente dijese qué maravilla, qué hombre, qué puro, etcétera. Ostentación pues en lo religioso, pero también en otras franjas de la vida. Los fariseos hacían todas sus obras, o muchas de sus obras, para ser vistos de los hombres, y por eso ensanchaban las filacterias que colgaban de sus sombreros, alargaban los flecos de los mantos, es decir, buscaban que todos lo considerasen, lo llamasen rabí, es decir, maestro. Asimismo atribuían desmesurada importancia a las purificaciones. Está bien purificarse, lavarse las manos antes de comer, incluso es parte de la higiene común de toda persona. Pero ellos exageraban eso, llegaban al ridículo, digamos, creyendo así suplir la santidad interior. Como no tenían vida interior, mostraban todo exteriormente, todo era exteriorizado. Y así no consentían dejarse tocar por ningún pecador, por ningún impuro, por ningún leproso. Y si por necesidad eso sucedía, inmediatamente iban a lavarse, a purificarse. Podemos decir que se pasaban el día purificándose a sí mismos, a sus vasijas, a sus camas, a sus vasos, a sus bandejas. Era una cosa enfermiza. Y me han dicho que todavía los judíos de hoy son así, tienen este detallismo realmente deplorables. rechazaban cualquier contacto con el pecador. Por eso se escandalizó tanto aquel fariseo que invitó a Jesús y vio a la pecadora que besó los pies del Señor, y quedó escandalizado porque él le hubiera dicho: no te acerques, está manchada. De hecho, les increparía a Cristo en cierta ocasión cuando les dijo: así sois vosotros los fariseos, purificáis el exterior de la copa y del plato, y en el interior estáis llenos de voracidad e impureza. Precisamente en el Evangelio de hoy, los fariseos acusan a los discípulos de Jesús de no obrar como ellos. Eran también muy proclives a los ayunos, a las penitencias, daban una importancia exagerada al ayuno, y sobre todo, como dijimos antes, hacían ostentación de él. Cuando ayunaban se mostraban delgados, débiles, compungidos, demudaban su rostro para que todos se diesen cuenta: qué hombre, cómo es, de lo que es consigo mismo, cómo ayuna. Finalmente insistían mucho en los preceptos menores de la ley, con olvido a veces de los más importantes. Es cierto que el Señor en el Antiguo Testamento había impuesto a su pueblo diversas leyes y disposiciones, como nos lo recuerda la primera lectura de hoy, gracias a las cuales mantenían su fidelidad a la alianza. Era una manera concreta de mostrar la fidelidad al Dios. Pero los fariseos se habían quedado en los detalles y en las exterioridades de esa legislación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!, les diría Jesús. ¿Por qué? Porque reducís toda vuestra piedad a ciertas ceremonias y minucias, como pagar el diezmo hasta de los yuntos, de las mentas, del comino, de los hijos más pequeños. Lo que os manda la ley es algo más profundo que eso, es que seáis equitativos en vuestros juicios, caritativos con el prójimo. Y vosotros, en cambio, días de ciego, entráis a un mosquito y os tragáis un camello. Se trataba del sábado, lo guardaban hasta la superstición. Sin embargo, sería un sábado cuando se reunían para perder a Cristo. Eran capaces el sábado de no caminar más de 12 pasos, pero el sábado, el viernes, la muerte de Cristo, y el sábado, el sepulcro de Cristo. Quizás el pretorio de Pilato no podía, se hubiera contaminado, entrar en la casa de un gentil, un pagano. Ellos no podían contaminarse, pero sin embargo estos mismos exigirían del procurador romano que condenase a Jesús. Temían que la casa de Pilato no manchara, y no debía mancharse con la sangre del pan negro de los sacrilegios, condenando al inocente y al santo, y matando a Dios. De esta manera, el espíritu farisaico, que empieza por reducir la religión a puras exterioridades, a lo que es ostentatorio, a la rutina, a llamar la atención, acaba en la muerte de Dios, en el decidio, en el asesinato. Era una cosa muy grave el fariseísmo, no en todo llegaba a eso, pero sí estaba en camino en esa misma dirección. Por eso no es extrañar que entre Jesús, que era la sinceridad misma, y los fariseos, que eran la hipocresía personificada, el choque fuese ineluctable, lo que confería a la vida de Cristo un carácter verdaderamente dramático. La animadversión de los fariseos fue el último término lo que llevó a Jesús al patíbulo de la cruz. Cuidémonos, por tanto, de no incubar en nuestro interior algo de aquel espíritu farisaico. Cuidado con creernos especiales. Cuidado, yo lo he dicho a varias personas, incluso conversando con ellos, por el modo como me hablaban. Cuidado con decir: yo no soy como los demás hombres. ¿Cuánta gente, incluso buena, habla así? Yo no soy como los demás hombres, que son ladrones, adúlteros, corruptos. Quizás nos ufanamos de no ser semejantes a los demás, y a lo mejor no nos equivocamos, porque a lo mejor podemos llegar a ser peores que los demás, ya que a los vicios comunes que disimulamos con tanto cuidado y que a ellos nos asemejan, añadimos otro vicio muy superior, que es el ser soberbio. Aquel fariseo de la parábola que dijo: yo no soy como los demás hombres, en realidad era como los demás, pues no tenemos razón alguna para suponer que fuera distinto de aquellos contra los cuales el Señor lanzó sus amenazas. Pero en cierta manera peor, podemos decir, puesto que añadía su presunción y su orgullo, tratando a todos de ladrones y de adúlteros. Él era ladrón porque robaba a Dios su gloria, atribuyéndose a sí mismo lo que no era de él, lo que era una gracia de Dios. Él era adúltero porque, siendo un pecador oculto, escamoteaba el amor que Dios le pedía como esposo de su alma. Dios quiere que cada uno de nosotros sea como un esposo de él, que se una a él por el amor, por la gracia, por la caridad. Y este hombre era también, tenía un adulterio espiritual al pecar, al ser un gran pecador soberbio. A decir verdad, hemos de reconocer que quizás seamos proclives a esta tentación. Tenemos defectos que no conocemos, puesto que nuestro orgullo nos orgullida en tal forma que nos hace muy agudos para ver la paja en el ojo ajeno y muy miopes para advertir la viga en el propio, y nos mostramos con frecuencia muy reacios a aceptar el consejo o la corrección fraterna, porque entonces el conocimiento que alcanzaríamos de nosotros nos mostraría una imagen desagradable, quizás, que nos haría perder la buena opinión que de nosotros nos hemos hecho. Quizás no tengamos vicios gruesos, pecados groseros, pero cuántos defectos de corazón, de inteligencia, de voluntad, defectos escondidos en el trasfondo de la conciencia, o porque se disfrazan con una apariencia menos odiosa, o porque pasan inadvertidos y así no menguan en nada la hermosa opinión que solemos tener de nosotros mismos. Por lo demás, no seamos demasiado rápidos en juzgar con excesiva severidad a los que en verdad son ladrones y son adúlteros. Quizás nosotros, en las condiciones ambientales en que ellos vivieron, no hubiéramos sido muy distintos. Que la gracia de Dios que nos ha librado de tales cosas sea más bien motivo de humildad que de necio orgullo, como no nos ha pedido que nos comparásemos con los demás. Cristo nos ha pedido que nos comparásemos con Dios. No nos ha dicho ser más perfectos que los demás, sino ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, que la medida de la perfección es sin medida. Es una ironía de Cristo. Nadie puede ser perfecto como el Padre. Es una manera de decir que nunca debemos estar satisfechos de nosotros mismos. Siempre debemos apuntar hacia arriba. Por tanto, no compararnos con los demás, compararnos con Dios, frente al cual no somos más que pobres, miserables pecadores. Más aún, pensemos si nuestra cuota de fariseísmo no hace realmente mal a los demás, porque el cristianismo falso, farisaicamente justo, causa en la iglesia un daño incalculable, porque da pie al cargo que comúnmente se nos hace de que los católicos no conformamos nuestra vida con nuestra fe, ostentamos una fe que no vivimos. O sea que nuestras actitudes, nuestra profesión de católicos, constituyan en franco contraste con nuestros defectos, algo que dé ocasión a las acusaciones de los enemigos de Cristo y de la Iglesia. Hagamos pues, con motivo de este Evangelio, un examen de conciencia sobre la autenticidad de nuestra vida cristiana. Si lo que hablamos, lo que pensamos y lo que somos es una sola cosa, eso es lo ideal. Cuando lo que uno piensa, lo que uno cree, es lo que uno obra y lo que uno habla. Eso es la coherencia total, eso es la perfección cristiana, eso es la santidad. Vamos a seguir el santo sacrificio de la misa, renovación del sacrificio del Calvario. En la cruz Jesús se expuso casi desnudo a la vista del pueblo, no tuvo nada que ocultar. Hoy se nos dará en forma de alimento. Pidámosle entonces, cuando entre nuestra alma, que purifique nuestro interior para que seamos cada vez más coherentes en nuestra vida cristiana. Gracias.